Bienvenidos a Fonts Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads, bienvenidos a un nuevo programa de Fonts Up, el 202 y primero dedicado al mes de junio, aunque evidentemente todo lo que tenemos es de la última semana de mayo. Muchas gracias por la acogida de ese programa 200 y esas palabras de apoyo del programa por muchos de vosotros, que la verdad es que emocionan y mucho, pero eso ya pasó y eso ya es historia y tenemos que continuar. Tenemos que dar la bienvenida a tres patronos, tres mecenas que se unen a la mesa de Horns Up, al consejo de opinión. Y una cosa, para dejarlo claro, aunque en el 200 dijimos que íbamos a regalar una camiseta a nuestros patronos, eso sí, cuando las tuviéramos, que estamos en pleno proceso, a estos tres los vamos a incluir, a nuestros nuevos patronos como Val, qué buen nick, el dios de la tormenta. Ese era uno de los más malotes de Stargate. Bueno, momento friki. También un abrazo a nuestra primera patrona, Ingrid. Ahora ya por fin hay una fémina y nos va a poner a todos firmes. Compañera de Juanra, también patrono. Y además ideólogos del logo, que parece que os ha gustado mucho, a nosotros nos encanta. Bienvenida de nuevo, Ingrid. Y también por último a José Manuel Ruiz, que poco a poco va perdiendo el miedo y ya se hace notar. Claro que sí, José Manuel, esto es una comunidad de amigos que hablan de rock y metal. A veces rajamos y nos metemos en algún charquito, pero bueno, bienvenidos a los tres, ya somos 17 patronos y no se puede estar más orgulloso. Gracias, gracias. Pero sí, una cosa, aviso importante, por ejemplo, a los patronos como Val, a David CH, Carlos Blasco y Oscar. Necesito que os pongáis en contacto con el programa para haceros llegar la camiseta, una primera edición de Horns Up, que no tengo forma de contactar con vosotros, Repito, Val, Carlos Blasco, David CH y Oscar. Mandadnos, por favor, un email a info@hornsup.es, que es importante. Para los despistados, el martes publicamos el ESP8 en el Horns Up 201, dedicado a la música patria, como cada mes, un programón. No por lo que uno dice, sino por lo que sonó. Que luego nos digan que en este país no hay grupos ni música decente, Ya está bien de Magos de Oces, ese power metal español casposo, y lo mismo de siempre, ya está bien, Que sí, que no digo que desaparezca, que luego se me malinterpreta todo, Digo que hay más cosas, 14 grupazos que hay que tomar muy en cuenta, y si no os habéis pasado por el programa a ponerle orejas, Ahí lo tenéis, programa 201, ESP 8 mayo. Tenemos un buen programa, una buena selección en esta primera semana de junio. Alguna cosilla más que esperada por nuestra parte, ya lo escucharéis luego. Y recordad que necesitamos vuestros aportes para ese Essential de baladas. Esta semana y la que viene, como mucho, fecha tope, deadline. Ya estamos recibiendo algún que otro email y cortaremos, como digo, en esas dos semanas. Nos dejamos de rollos, ¿verdad? Vamos ya con el programa, que para eso hemos venido, que viene bueno además. Comienza Horns Up. Empezamos esta edición 202 en Nueva York con rock moderno por parte de un grupo que se llama Temp, con el tema Roses, disponible digitalmente, en estos momentos solamente está en digital, a través de Better Noise Music. Estos temas con ese estribillo pegadizo, incluso bailable, porque ¿qué queréis que os diga? No solo vamos de negro y cavamos tumbas y bebemos sangre de los cráneos de los bebés o vamos a lomos de dragones con espadas flameantes, no. También nos mola que nos hagan movernos un poquito. Por cierto, tenemos gran parte del programa de hoy con mucho extremo más que interesante. Pues después de esta gilipollada, estos Temp, un cuarteto más que interesante, como digo, lanzaban este Roses el pasado 19 de mayo, que os invito a darle escucha. Una canción muy positiva y contagiosa. Vamos con ellos, Roses de Temp. What? Primera sorpresa que estábamos esperando, los suecos Eclipse, de nuevo a la carga, después de que en el 2021 lanzaran el Wire, uno de los discos más guapos de aquel año, ¿eh? Por supuesto, estuvo lo mejor de Hans Zapp. Señor Eric Matterson es posiblemente uno de los compositores con más talento dentro del género melódico, por supuesto, y tenemos un primer adelanto y vídeo del que será su próximo trabajo de estudio llamado Megalomanium. Para el 1 de septiembre, el tema en cuestión, The Hardest Part is Losing You. Y no le doy birras, pues porque mira, pues porque lo que viene, aviso, es tremendo. Así que vamos con Eclipse y el tema The Hardest Part is Losing You. Clips a otros grandes del género, The Grit. El próximo 7 de julio lanzarán el Public Address, nuevo álbum del que ya nos hemos hecho eco de algún otro adelanto a través de Frontiers Factoría de Churros Music, por cierto, misma discográfica que Clips, que no lo dije. Y este Public Address entiendo que será una continuación natural del Are You Ready del año pasado, que fue otra joyita y que también estuvo en lo mejor del año. En esta ocasión tenemos otro adelanto, el segundo llamado Ride Along, The Grit. Let's go. You know it just might be a success. los rockeros californianos Backcherry otra vez en Horns Up, con un tufo este tema al The Zoo, al Zoo de Scorpions. Ustedes me dirán si tengo razón o no. Pues Backcherry nos traen otro single llamado With You. Van cuatro adelantos y todos han sonado aquí. Cuatro temas extraídos del volumen 10, lógicamente décimo álbum de Backcherry, y nos quedamos con el nuevo single llamado With You. Continuamos en Canadá con el power trio Danko Jones, que ya prepara su décimo álbum de estudio, el Electric Sounds, para el 15 de septiembre. Estos vienen de la mano de AFM Records. Como adelanto, Good Time, un segundo single con vídeo incluido, delicioso. Oír a Danko Jones siempre es sinónimo de muy buen hard rock y muy buen rollo. Vamos con el tema Good Time de Danko Jones. Things. Si alguno de los que nos escuchan va a pasarse este final de mes por el Imperium Festival, y queréis hacerme caso, los que no conozcan a nuestros siguientes invitados, los que sí lo conozcan lo van a poder confirmar, no dejéis de ver a la banda sueca de metal progresivo Soen. Ojito, que lo vais a disfrutar. Bueno, aparte de Cartagena, sé que van a tener una gira por 4 ciudades más: Bilbao, Madrid, Sevilla y Barcelona. No dejéis de verlos porque es una recomendación de Honsap. Pues acaban de lanzar hace 2 días, el 31 de mayo, un single y videoclip llamado Unbreakable, primer adelanto del Memorial, nuevo trabajo de estudio que lo tendremos disponible el 1 de septiembre. Ya me cuentan ustedes, Unbreakable de Soen. Somewhere outside the world is dark, but we Ya tenemos disponible el Horns for Halo en la calle. Buen disco, sí señor. No esperábamos menos del supergrupo, como ya sabréis todos, creados por el Judas Priest, Richie Faulkner, Elegant Weapons. Mucho se habló en su día de que en Elegant Weapons estaba Rex Brown de Pantera y Scott Travis de Judas Priest, junto, eso sí, al omnipresente Ronnie Romero, ¿verdad? Y aparte que también los veremos en el Imperium Festival, se dijo que el line-up del directo sería Faulkner con Romero, y ya hemos contado que irían con el batería de Acep, Chris Williams, y el bajista Dave Reamer de Uriah Heep. El caso es que todas estas canciones se compusieron en tiempos de pandemia. Richie con sus colegas, los ya mencionados, Rex Brown y Scott Travis, además producidos también por el otro hacha de Judas de los tiempos de ahora, el también productor Andy Snip. Lo que pasó luego es que a Richie Faulkner le dio un tabardillo, todos lo sabemos, casi la palma en el festival Louder Than Life el 26 de septiembre de 2021. Durante una actuación sufrió un aneurisma aórtico con completa disección de la aorta, es decir, se rompió la aorta y dentro de su cavidad torácica del pecho empezó a soltar sangre. Ahí es nada. Pues cuando se recuperó y tras un pie en el otro barrio, tenía pendiente sacar estas grabaciones que hizo con sus compañeros en tiempos de pandemia. De ahí que ahora quisiera girar y de ahí también el cambio, lógicamente, de formación. Ahora se entiende todo un poco mejor. Nos vamos a quedar con la canción principal y homónima al disco, el Horns for Halo, donde además Richie Faulkner demuestra que es un grandísimo guitarrista. Vamos con ella. Horns for Halo de Elegant Weapons. Yeah. portada de este Horns Up 202 para algo que estaba esperando desde hace tiempo, lo nuevo de Primal Fear. Madre mía, qué palote me he puesto, ¿eh? Y el tema en cuestión, el Another Hero, no me ha desagradado en absoluto. A más escuchas, más me gusta. A través de Atomic Fire Records, el próximo 1 de septiembre tendremos el Código Rojo, 14º álbum de Primal Fear, producido además por el propio Ryle Shepherd y Matt Sinner, así que ¿qué puede salir mal? Y ojo con la crítica especializada, que he podido leer un email que tenía, que a este Código Rojo lo están encumbrando muy alto. Y en palabras de su bajista, Matt Sinner, será pesado y sin contemplaciones. ¡Pah! Me sobra. Vamos a escucharla desde el principio, Another Hero de Primal Fear y primera birra, por supuesto que sí, para ellos. We'll be right back. partir de ahora, siguiendo la estela de Primal Fear, hasta el final nos va a doler el cuello. Cuarto disco de estudio de los germanos Stormage, 6 años después de su último lanzamiento. Y a través del Puerto Records, el pasado 26 de mayo nos llega Ashes of Doom. Muy buen disco de heavy power metal, donde destacamos este Put the Hammer Down. Corte 10 de este disco, más que recomendable. Y además está coproducido por Sebastian Lieberman, el de Orden Hogan. Un sonido aplastante, a ver qué decís, de Stormage. Y escuchamos el tema Put the Hammer Down. Nos vamos a Finlandia, nuevo lanzamiento llamado My Infection de los Thrashers Takalaiton, disponible el 28 de julio. Tenemos un auténtico pepinazo, un primer adelanto para entrar directamente a un mosh pit, llamado Rip and Board, que se van a llevar mis dos cervezas, Tecalation. De nuevo Silousis, la banda de Josh Middleton, o lo que es lo mismo el guitarrista de Architects en Horns Up. Los británicos, que venían publicando singles de forma esporádica, acaban de confirmar que habrá disco de estudio, el A Sign of Things to Come, para el próximo 8 de septiembre. Todo esto por Nuclear Blast Records. Aquí va este pepinazo de ayer mismo, Poison for the Lost, un nuevo adelanto del disco mencionado A Sign of Things to Come de Silousis. We'll be right back. Entramos cada vez más en la parte extrema del programa y es turno de Astral Born. Nos vamos a Toledo. Pero no a la provincia castellano-manchega, sino a Toledo de Ohio, United States of America. Nocturnos es el nuevo single y vídeo de los Melodic Death Astral Born, extraída de un próximo álbum llamado Across the Aeons para julio. Así que disfruten. We'll be right back. y voy a dar mis tres birras para los veteranos, los death metaleros Vomitory. Tras 12 años lanzan un nuevo álbum, el noveno, ya disponible desde el pasado 26 de mayo también, titulado All Heads Are Gonna Roll. Tremendo. Nos vamos a quedar con Peace by Stinking Peace. Y con este tema nos despedimos de las radios donde nos albergan el programa, ya que nos vamos a pasar de la hora. Seguimos un poquito más, que aún queda cosa buena en el formato podcast. Vomitory. Tras este aplastante tema de Vomitory, nos vamos de Suecia a la fría Noruega, ya que el nuevo álbum de la banda de Demonath, o sea, Immortal, ya está disponible y sé de buena tinta por las birras entregadas en programas anteriores que os gusta mucho Immortal. El álbum Warm Against All, como digo, disponible también desde el 26 de mayo, lanzado por Nuclear Blast y junto con el lanzamiento el single Return to Call, Black Metal con Immortal. Terminamos el programa. En lo mejor del año pasado, en la categoría de Black Metal, ganó con diferencia el primer trabajo del indio nativo, un one man band llamado Black Braid, con un fantástico trabajo llamado Black Braid 1. El caso es que no sé si lo sabéis, pero nosotros en Hornsap tenemos un canal de YouTube donde vamos subiendo los vídeos saludos de las bandas, pero no a modo de difusión, sino a modo de una copia de seguridad y de tener ahí los archivos todo bien por países y etcétera, ¿no? Creo que nunca lo hemos mencionado. Pues el vídeo de Black Braid el año pasado, cuando nos mandó el saludo, es el que más visionados tiene y comentarios. Es un disparate, 6,000 y pico, es una barbaridad. Pues estos días nos ha lanzado un nuevo single llamado The Spirit Returns, otro disparate de John o Esgagasowa, así es el nombre nativo, que con él vamos a cerrar esta edición 202, junio 1 de Hornsap. Nos vamos, hasta la semana que viene. Me despido, soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast.